Lourdes, otra vez aquí de norte a sur, en San Fernando y Reyes, por la 97.1. Y mi nombre es Eduardo, y ha vuelto el grande, el único, Pablito Piris. El regreso a las canchas. Ha regresado. Se estaba haciendo el lindo, decía que él era bello y no sé qué más. Claro, me acuerdo que mandó mensajes hace tres programas atrás, claro, como no daban la cámara, se hacía el galán. Lo que pasa que debido a mi osadía, la diosa Afrodita, de esa la belleza, me castigó. Con más trabajo, entonces. Ante la envidia de Paris Alejandro, ¿no? El hombre más bello del mundo, según el mundo helénico. Prehelénico. La mitología griega, ¿no? Lo que pasa es que estamos todos tanto con el Rabí. Claro, Pero me gustaba más la mitología griega, porque eran dioses que se equivocaban, eran dioses terrenales. La única diferencia con los humanos la única diferencia es que eran inmortales. Uh-huh. Después eran. Tenían odio, tenían envidia, tenían. Eran tremendos. Claro, se asemejaban bastante, digamos, al mundo terrenal. Hablando de dioses, ha llegado la diosa de norte a sur. Pame, ¿no estás deslumbrada con tanta belleza que acaba de llegar a la radio? No entendía nada, sinceramente. Entro y lo escucha Pablo hablando de dioses, de belleza. Y porque te está autodefiniendo. Ah, claro. Lo importante es la humildad de las personas. Yo quiero decir que a hoy, que ha llegado Pablo, tenemos una manifestación de jóvenes de muchachas jóvenes de 60 a 80 años en la puerta de la radio reclamando por Pablo. Ajá, ahí está Jorginho y Renato a los escobazos tratando de sacarla. A los escobazos. Y bueno, hay una manifestación aclamando la belleza de Pablo. Pasa que lo extrañaban. Bienvenida Camela. Bienvenida Pamela. Vi afiches de Bacena. Sí, los hemos visto todos. En San Isidro. La bandina del Congreso. Sí. Basta de corrupción. La bandina de Vergesio. ¿Te acuerdas de la bandina de Vergesio? Que sí. Es un jugador. Sí. El jugador de Racing. Bar. Hemos ido a la cancha con Pame en el 2-0 ante Independiente. Hemos disfrutado muchísimo. No lo hemos podido comentar porque fue hace mucho. Claro. Así que saludos a Johnny de la 30, nuestro amigo. Johnny, que le gusta pintar guantes. Qué grande. Saludos. ¿Quieres pintar guante conmigo? ¿Qué fiesta Racing, Eduardo? Una cosa impresionante. Lo tendríamos que llevar a Eduardo. Y ahí comprendería el fenómeno del fútbol, sí, ¿eh? Sí, sí. Sí. Nos hemos comido un par de golpes, yo me comí una piña en el ojo. Sí. ¿Te acordás? Che, qué divertido. Accidental, ¿eh? Sí, bueno, sí, esas son unas peripecias. Bueno, pero. De cancha llena. Fue sin querer, ¿eh? No, obvio. En el festejo de un gol fue. Cuando casi hace un gol, quizá ahí. Sí, estaba yo al lado y lo ligué. Sí. Jorginho Quiroga en la operación técnica, saludos también para él. Yo quiero. Ah, una cosa que me había olvidado de comentarle a Jorginho. Vi una foto de Jorginho con Gilda. Hace cuando arrancaba Gilda. Ahí no está comentando Linda Jorginho. Morocha en esa foto. Linda morocha, ¿Por Jorginho lo hizo o por Gilda? No. No, pero ¿qué estás diciendo? Este hace tres programas que no viene y ya. ¿Qué falta? No viene nunca. Dice, sí, llegó tarde y no llega directamente, bardea. Ya dice cualquier cosa. Como Johnny. Así que bueno. No, bueno, Jorginho es uno de los grandes del país en lo que respecta a la movida tropical. Y lo tenemos en FM Accidente. Sí. Exactamente. Pero lo tenemos acá operando en nuestro programa. Qué lujo. Así que bueno, iba a comentar, para entrar un poco ya en tema. Pará, me acordé de vos hoy. Antes, espera. Esto es peligroso. Llevaron preso. No, estaba leyendo el diario, ¿viste? Bueno, están investigando el mega canje, ¿viste? Pidieron la captura internacional con fines de extradición a David Campbell, que era el ex secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Y como leí Campbell, me acordé de vos y tu amigo. Que no sé si tendrá que ver a lo del señor, lo dudo mucho. Pero acabo de leer Campbell y lo primero que se me vino a la mente fue este. A mí se me vino a la mente la alianza entre el PRO y Andriotti, que tienen ahora en el Consejo Deliberante. Digo, ¿qué hará Campbell con el Pac-Man? ¿Te acordás del Pac-Man de Amiel y Andriotti? Tenés razón. ¿Qué hará con ese Pac-Man? Mirado. O sea, le tiene que decir a Folino que cambie de jueguito. Seguro. Que lo ridiculizaba a Andriotti, tanto como a Mielo, y ahora son muy amigos. Hoy Andriotti presentó. Yo en mi computadora no cargaba. Yo lo quise ver y no. Tenía que, creo que, bajar un programa. ¿A qué? Java, un programa tenía que bajar. El Pac-Man, había un Pac-Man, un jueguito así. Y no lo llegué a ver, pero yo lo vi. Entendido que lo. Lo publicitaron en La Nación, ese jueguito. Sí. Ahí lo leí, sí. Así que Folino, por lo menos mirá cómo hicieron proselitismo durante la última campaña antes de aliarte, porque pero supuestamente era lo mismo. Folino hace negocio inmobiliario. ¿Ustedes se creen que se va a estar fijando en esas cosas? De esas pavadas, ¿no? Esas giladas que son para nosotros, los que vamos y votamos. Estamos caminando pateando la calle. Allá uno se sienta, no lee los expedientes que entran. Ahora vamos a comentar un par de denuncias que hay. Che, estoy esperando que venga alguien del oficialismo. Me dijeron, sí, va a ir uno, va a ir otro, van a bla, bla, bla. Y bueno, acá estamos, seguimos esperando. Bueno, pero tengamos fe. Hoy presentó patrulla nueva, Andriotti. 15 patrullas nuevas, sí. Uh-huh. Está bien. Sí. Hay un par de denuncias de los ahora opositores, exoficialistas, claro, ahora opositores, del Frente para la Victoria. Y hacen varias denuncias que varios expedientes son cajoneados, que se trata de descentralizar todos en las oficinas administrativas y no en el Consejo Deliberante, como fue el tema de las habilitaciones. Y hay uno de los datos que de las denuncias que me llama la atención que tendrían que investigarse, que son donaciones por 300 mil pesos de un NN al municipio en maquinarias, que el municipio no quiere dar a conocer el nombre, no podés recibir cualquier tipo de donación. Porque eso llama a suspicacias y a negociados. Públicos, digamos, son fondos que entran claro, para el municipio. El gobierno de turno los administra, tiene la capacidad de gestionar, pero cualquier ciudadano tiene derecho a preguntar de dónde vienen y dónde van. Porque, de hecho, sí. Digamos, tal cual. No dejan de, por más que un privado se los done, de ser fondos donados al público. Inclusive si fuesen privados tampoco pueden. ¿Te acordás de Menem? Distinto de si lo donan para el partido Fuerza Renovadora Democrática, que es. Pero si son donados para el municipio, se debería esclarecer el origen y el destino, por supuesto, también, ¿no? ¿Vos te acordás de la Ferrari de Menem que se lo habían. La testa Rosa. Se le habían donado, no puede recibir donaciones, la tengo que vender. Claro. Porque son fondos públicos. Y cuando una persona es funcionario, no puede recibir regalitos ni donaciones privadas. Y si son para el Estado, o para el municipio, para. Tiene que saber de dónde vienen. Se tiene que saber. ¿Por qué no se sabe? ¿Por qué lo están escondiendo? Y después de un convenio de una escuela del Club de Veleros Barlovento, que parece que ahora se lo subieron a un. Le dieron un rango de escuela de remo municipal. Entonces lo que están diciendo es, ¿por qué se lo dieron a este, habiendo 8 escuelas, digamos, cuál fue el criterio que usaron para asignarlo? Y después también lo que dicen es, este club debía 2 millones de pesos. O sea, ¿qué le están? ¿Canjeando eso por los 2 millones de pesos? O sea, habría que ver. Porque a ver qué servicio prestan, claro. Y por qué se los dan y por qué no le exigen el pago. Y después que también este club, lo que dicen acá los concejales del Frente para la Victoria es que tiene anegado accesos públicos, que no los quiere entregar a la costa tal cual. Y que también en este. Hay que decir que para el Frente de la Victoria que tuvieron 15 años. Obvio. Para tratar ese tema. Obvio. Recién se están dando cuenta. Claro, se salvaron ahora. ¿No? Eso también hay que decirlo. Con el Colony Park, ¿no? Hicieron la vista gorda hasta que explotó. Hasta ahora, claro. Digamos, en los últimos 6 meses se despertaron de muchas cosas que no. Sí. O sea, de adentro no las veían, pero de afuera. Que empezaron a hacer autocríticos. Como había dicho Diego Herrera. Se da vuelta la cosa. Ahora los andriotistas están haciendo cosas que antes criticaban y los que hacían cosas de Amiero ahora critican. O sea, se dan vuelta y los peronistas son como los gatos, siempre caen parados, ¿no? O sea, son increíbles. Y después también hay una acusación de que se ha cedido unos terrenos a una persona que es de Polvorines para hacer un carrusel. que tampoco se sabe por qué se lo dieron. 400 metros cuadrados tiene la superficie que le entregaron. ¿Por qué se lo dieron? ¿Bajo qué condiciones? Nada de eso se sabe. Todas esas cosas ponen un poco en, sobre la mesa, y sobre todo en estas cosas municipales se ve más claro porque uno lo siente cercano, pero lo podemos pensar a nivel provincial, nacional y en todo el mundo, ¿no? La cuestión de esta democracia representativa, ¿no? Y hasta dónde el vecino, el ciudadano, como quiera llamarle, se siente representado. Y tiene también, digamos, participación en estas cuestiones. A veces en una cuestión de información, como esto de decir, bueno, ¿dónde vienen los 300.000? Y en otros casos, ¿en qué se va a invertir? ¿O por qué un club tiene un privilegio y otro no? Digamos, como mucho... ¿Por qué una persona...? Yo me imagino que tendrá mucha plata para donar 300.000 pesos. Sí, ¿por qué los dona? Sí, sí. Y en estas cuestiones, ¿no? A lo mucho se deciden en un consejo. Claro. Que son 22 personas de dos partidos, o tres, cuatro, pero que no, evidentemente no representan a todos los vecinos. No tienen la voz de todos los vecinos. Sí, porque sí. Si vos me preguntás, ¿y ese club? Yo ni lo conozco, porque le van a canjear una deuda. Exactamente. Y habiendo tantas cosas, ¿no? Que también se pueden... Sí, tal cual. Realizar. ¿Hasta dónde el vecino tiene capacidad de decisión? ¿Hasta dónde se entera? Y hasta dónde se entera, ¿dónde además? Te enterás de esto? Cosas... Porque estas cosas pueden pasar por abajo de la mesa y... Exacto. Y te enterás ya cuando el hecho está consumado. Hay un replanteo de la verdadera democracia, ¿no? La verdadera participación. En todas estas cuestiones que a nivel municipal se ven mucho más porque tocan más llegan cerca a ser como también. Claro, cercanas en cierto punto. Bueno, a nivel nacional, provincial deben pasar estas cosas, pero el vecino por ahí no las siente, y a nivel mundial también. Entonces pasan por otros lados. Eso por eso cuando la otra vez comentábamos el tema de la reelección y las críticas de los intendentes que son re contra elegidos eternamente, que tenemos los ejemplos acá nomás. Pose, Cariglino, etcétera. Hasta hace la gestión el japonés anterior, García. El japonés García, hasta que los desbancó el primo de Macri. ¿Hasta dónde se justifica eso si se reproducen los mismos vicios en un lugar y en otro, ¿no? Ahí me parece que más que reelección, lo importante es la digamos, la información y que el pueblo tenga acceso y participe en las decisiones, no que se tomen esto por atrás, porque por más chico que sea el municipio, ves que pasan las mismas cosas. Entonces los grupos estos se afiancan en el poder. Termina siendo lo mismo que a nivel nacional que a nivel municipal. Termina siendo lo que realmente es la palabra oligarquía, ¿no? El gobierno de unos pocos. Sí, tal cual. Termina siendo eso. Ni siquiera estamos planteando cambios revolucionarios. Estamos diciendo un poco de transparencia y más participación. No estamos diciendo que se reparta. Solo. Aparte, el vecino tiene el derecho de saber. Y la obligación también, ¿no? Pero digo. La obligación también. Porque a veces no buscamos, pero digo, a veces es complicado buscar, Vas, preguntás y no. Y no recibís respuesta. Sí. Bueno, de hecho. No sabés por qué una oficina cierra, por qué hay una señora ocupando una oficina sin hacer nada, cosas así. Bueno, de hecho, tenemos la prueba acá. O sea, en la época de las elecciones estaban todos disponibles, ahora no hay. O sea, hay pocos disponibles. Más que nada los que están haciendo denuncias contra el municipio. Claro. Inclusive gente que juega dos bandas. Que no quiere venir porque, claro, en las próximas elecciones, digamos, las coaliciones o los partidos por los que subieron se desvanecen, entonces están viendo en dónde se apoyan, en uno o en otro. Entonces no quiere venir a hablar para no quedar en upside. Entonces tener la posibilidad de pasarse a un bote o al otro, ¿viste? Sí. Entonces eso también es para marcarlo como un vicio de la política. Tienen que dar la cara siempre, ¿entendés? O sea, no pueden estar. Sí, después de todo, lo que pasa que, ahora vamos, vemos. No, pero. No. O sea, lo único que se pide eso, son explicaciones. Y si las hay, genial, lo esclarecés, nos sacás las dudas. Digo, obvio, sí. ¿Qué hay que tapar? ¿Pero ¿O hay para tapar? Claro, pero. Es que si es ganado entender que hay cosas para no tenés la capacidad para afrontar las críticas. O sea, ese es el tema también. ¿Quién puede venir y responder por todos los temas que venimos tratando hasta ahora? Cultura, salud, estos temas que estamos diciendo ahora, el tema de los artesanos, cosas que se van, el problema de los centros culturales, bueno, todo eso, ¿habrá alguien capacitado para venir a dar alguna explicación? Eso también genera, no sé si inseguridad es la palabra, pero suspicacias. Si vos... Sí, no sé, pero si vos en los funcionarios que están en tu municipio, que supuestamente el pueblo los elige, no te saben explicar y no sabes quién está en tal puesto y por qué está ahí y hay cosas como muy turbias porque te las tapan, no te las quieren decir, no le generás seguridad a los ciudadanos de esa manera, ¿entendés? Claro. O sea, porque yo no sé quién está ahí y qué está haciendo y por qué hace lo que hace. Y como no informan tampoco, es muy complicado de averiguarlo. Sí, es como no todo. No sé si inseguridad es la palabra, pero viéndolo de ese lado. Siempre hay algo que se está mostrando permanentemente y algo que no ni se que habla. Se tapa, entonces, bueno, se lo que no se habla, no se ignora, no pasa nada. Uh-huh. Y seguimos por ese camino. Y después quería también hablar, nosotros el programa pasado habíamos comentado de Cariglino, que está armando todo esta corriente interna dentro del PJ, recuperando los restos del dualdismo, y Cariglino habla de Narváez de Cariglino, después hablan Scioli. Después empiezan a buscar a Scioli, más se lo están seduciendo, viste, se deben estar poniendo polleritas, sí, esas cosas para seducir a Scioli y a Massa, que Massa ya está más fuera del PJ, del Frente para la Victoria, y Scioli, como vino haciendo hasta ahora, sabe que está tranquilo y que lo lleven las olas, que lo lleven, hasta ahora lo llevaron bien. Entonces no va a sacar los pies de afuera del plato, por lo menos hasta que no le convenga. No se va a suicidar. Aspecto es muy inteligente. Cuando sepa en el momento justo que a qué barco se tiene que claro. Cuando se hunda a qué barco se tiene que pasar, lo va a hacer. Ahora, así altruistamente, no va a ir con ninguno. Sí. Entonces, bueno, estamos viendo Narváez con Cariglino y gente del PRO, como citamos que estaba el hijo de Triaca y otros más. Moyano, la hija de Rucci, bueno. Están tratando de armar esta derecha, sí. Lindos nenes. Sí, esta derecha, están tratando de juntar esta derecha peronista como para enfrentar al gobierno. Por lo menos, por un lado, del parto de Cariglino, por la interna del PJ, y de Narváez ya una propuesta a nivel nacional, provincial y nacional. Y Cariglino fue noticia esta semana, porque mataron a un enfermero que estaba denunciando ciertos negociados con el tema de la salud, y bueno, está la sospecha, Sabatella salió a denunciarlo directamente, Cariglino le hace una demanda a Mariotto por las acusaciones, un embrollo muy grande. Sí, y Cariglino no es un tipo fácil, y hay muchas sospechas en todas sus gestiones, que también es un intendente eterno, ¿no? Sí, los varones del conurbano. Sí, los varones del conurbano, es uno de ellos. Así es. Así que, bueno, esto más o menos para ambientarnos un poquito en lo local. Qué fenómeno para estudiar el PJ, ¿no? Sí. Qué complicado meterse ahí a estudiar. Más contradicciones. No, pero estudiarlo en serio, digo, en profundidad. Yo no sé mucho en profundidad el tema del PJ, pero... No, por eso yo creo la constitución del PJ, o sea, el problema viene de... Porque no se constituye como un partido político, se constituye como un movimiento nacional. Y hacer un movimiento nacional... Ellos siempre van a ser los representantes legítimos de los intereses de la nación, porque son más que un partido político. Pueden ganar o perder, pero ellos siempre van a ser los depositarios legítimos. Y encima lo acompañan, que son los que tienen poder y la capacidad de administrar, porque vos te das cuenta que las gestiones radicales fueron muy malas, malísimas. No hicieron, casi ninguna llegó a terminar el mandato. Y encima tuvieron una oposición muy grande del aparato PJ, del PJ. Se me ocurre la pregunta, así en términos medio gramscianos, ¿es el partido del Estado, el PJ? No vamos a hacer... digamos, no vamos a hacer comparaciones. No, digo, en líneas muy generales. Por eso digo, habría que estudiarlo en profundidad. Sí. Yo no lo estudié en profundidad, pero digo así. Obvio. En una vista general, ¿no? ¿Podríamos partir de esa hipótesis para hacer un estudio en serio? Para mí sí. Yo no quiero hacer comparaciones que son iguales uno a otro, pero a grandes rasgos se parece mucho a lo que fue el PRI. Lo que pasa es que PRI es otra historia y otras cosas que lo complican mucho más. Claro. Y que parte de lo que es México ahora tiene que ver con la caída del PRI. Uh-huh. O sea, el PRI, al ser el partido del Estado, cuando el PRI pierde el poder, porque ya se venía destruyendo internamente, se retira no solamente el PRI, se retira el Estado. Claro. ¿Y quién lo ocupa? Las mafias. Los narcotraficantes, bueno. Y así está México ahora. El PJ es algo distinto a eso, pero no deja tener la concepción que decís vos, del partido del Estado. O sea, puede tener cualquier ideología, pero de son el partido derecha, que está, pero está en el Estado. O sea, son por eso. Ellos son los que representan los intereses de la nación. Y ahí está el problema. Porque ellos son Carilino, de Narváez, puede ser Cristina, puede ser Macri, puede ser Menem, no tenía una pintada, puede ser del Cámpora, pero puede ser cualquiera. No tenía una pintada del PRO que decía propuesta peronista. Sí, claro, de, se lanzó el PRO. Es la de Ritondo. Sí. Porque Ritondo viene del PJ y es la pata peronista del PRO. Justo lo que hablábamos el otro día. Que Ritondo, hay que preguntarle a Juan, pero lo conoce a Ritondo y no de buenas maneras. Ah, ¿sí? Sí, Ritondo bajaba con sus muchachos a patearle los tachos de pintura a los chicos que pintaban en la Fede. No. Porque era el poronga de la localidad. Mira. Ritondo se hace tanto el pro, no es ningún nene. Qué linda gente, ¿no? Así que, bueno. Voy a tener pesadillas hoy con todos los nombres que estuvimos. Y bueno, es así. Exactamente. Vamos a un temita. Sí. Un tema más tranquilo. Pasamos las vías de comunicación. Dale. 4744-3709. Sino por Facebook, en De Norte a Sur Occidente. El blog radiodenorteasur.blogspot.com. Y seguimos teniendo Twitter, ¿no? Seguimos. Muy bien. No estoy revisándolo, pero bueno, seguimos. Y el Twitter es De Norte a Sur R. Muy bien. Bueno. Hubo problemas en Humahuaca con usurpadores, el pueblo que se levantó, el intendente que renunció. Bueno, vamos a bajar un poco los decibeles y vamos a pasar un tema digno de Humahuaca, tema de la quebrada de Humahuaca, de Inti Illimani. Inti Illimani, gran grupo chileno. Thank you. lindo, a mí me gusta muy mucho. Bien, muy bien, Inti y Illimani, conjunto sí. chileno que ha, digamos... Bueno, Víctor, no, Víctor Jara era de Quilapayún, estoy confundiéndome. Pero bueno, con Quilapayún y con Illapu eran tres, los Jaivas también, tres de aquellos grandes grupos chilenos muy muy revolucionarios, sí. Inclusive cantaban las canciones Venceremos, bueno, todas las... Querido Presidente, le hacían homenajes a Allende. Uno de los grupos que les valió el exilio durante muchísimo tiempo, ¿no? Ahora se pelearon, hay dos Intilman y esas cosas que pasa con los artistas. Sí, bueno. Están los históricos, los nuevos, lucha pero... De sí, sí, de sí, la verdad tampoco, tampoco he leído mucho porque cuáles son las razones, pero en lo que es obras musicales y trabajos discográficos, lo que son obras integrales, son muy interesantes. Che, Pablo, estás leyendo dos libros. Sí, tendría que empezar a leerlos. En realidad estamos leyendo otros libros. Ah. pero sí, tenemos acá dos para leer que con muchas ganas. ¿Por cuál quiere que empiece? Por el de la historia del folclore. Seguimos la política con del folclore. La cuestión de la música, entonces, y bien relacionada al tema. Uh-huh. Sí, militancia de la canción. Agradecemos a la Academia del Folclore. Y a Carlos Molinero, su autor, miembro de la Academia del Folclore, licenciado en Historia, hizo una maestría en Historia, y justamente este libro está basada en la tesis que hizo para obtener la maestría, es una extensión en realidad de esa tesis, se llama Militancia de la Canción, Política en el Canto Folclórico de la Argentina, y abarca el periodo de 1944 a 1975. El libro además lo acompaña un disco, un CD, donde el autor va relatando en una entrevista con Enrique Llopis. Enrique Llopis es un cantor rosarino que ha hecho una cantata a La Forestal, por ejemplo. La Forestal, la de los ingleses, ¿no? Y que bueno, que va relatando algunos de los... De lo que trató de contar en el libro, ¿no? Empieza... Eso es algo interesante, la cuestión de la política y el folclore en toda manifestación artística y política, ¿no? Digo, porque hay ideología, inclusive el decir yo hago arte por hacer arte es una ideología. Sí, sí, ¿no? Sí, tal cual. Pero más allá de eso también hubo mucho partidismo en el folclore, que sí, eso sí. Es interesante. Sí, el folclore fue como la, digamos, la corriente musical, sí. Que una de las que más arrastró... Sí, lucha absolutamente. Dentro de su, ¿puede ser de la su iniciadora? De... Sí, yo sí. Creo absolutamente. Saliendo un poco de lo que es el libro, si quieren, para contextualizar diferentes cosas que le digo, creo que ya desde las primeras danzas, hablando en folclore, ya como esa fusión de lo indígena y lo hispano y lo negro, ¿no? Sí, esas tres corrientes que dan inicio al folclore, ya esa resistencia negra por un lado. Digamos, escondiendo los tambores para que no los vean, habla de un hecho político, ya esa resistencia del indio contando sus penas en su baguala con la cajita, habla de una resistencia política, pero si querés en esa fusión hispánica desde 1815, 16, 10, los cielitos de la patria y varios cantos y danzas militares que hacían referencia a la revolución, que incluso eran contraseñas algunos de esos cantos entre los militares, sobre todo los, digamos, revolucionarios, ¿no? entre comillas, los que combatían contra los realistas. El folclore ha contado también mucho la historia en ese aspecto, desde todos los aspectos, a veces desde un lado reaccionario y a veces desde un lado progresista. De hecho, también la literatura gauchesca o la folclórica, Martín Fierro, eso hablamos un poco el año pasado, eran operaciones políticas, pero muy sí, claras, sí, ¿no? Sí, denuncias sí, sí. Muy claras, denuncias y propuestas muy claras, ¿no? Ya te digo, sin... Algunas progresistas y otras sí, conservadoras, sí. O sea, y otras... que tiene el folclore que es tomado justamente desde, sí. desde el nacionalismo de derecha hasta la izquierda nacional. Exactamente. ¿No? Después, en la época de Rosas, La Pulpera de Santa Lucía, por ejemplo, que es un vals conocidísimo de Héctor Blomberg, El Cielito del Unitario, digamos... también fue un lugar de lucha entre unitarios y federales, la cuestión del folclore, por las pulperías, por todo el arrabal y los orilleros. Borges cuenta muy bien, describe muy bien los orilleros en lo que antes era Palermo, digamos, todo eso que estaba fuera del microcentro. Y donde, si querés, ahí también nacen los punteros, porque los gauchos que ya no viven como gauchos, o terminan siendo peones en las estancias, o terminan siendo punteros, el caso de Juan Moreira, por ejemplo, ¿no? La historia de Juan Moreira, punteros de Mitre, punteros de Rosas, puntero de este, puntero del otro. Sí, digamos, sí, lo que hoy sería un puntero, sí, claramente, sí. ¿No? Sí, sí, no es invento del peronismo. No es invento, no. Esto viene de mucho antes. Sí, tal cual. Y eran lugares también de disputa. En ese momento eran también, hay que decir, prácticamente las únicas canciones, ¿no? Los cielitos, las danzas, pues después... Había otro tipo de danzas que tenían que ver mucho más con la música clásica, que eran las de salón. Entonces, lo más popular era esto. Después, ya llegando a 1900, las primeras décadas, ahí ya se empieza, digamos, a poder grabar las canciones en los discos de cera. Más adelante serían los vinilos, pero ya se empieza a tener registro de las canciones. Sí. Y hay registros de los primeros payadores, por ejemplo, Bettinotti, Gabino Ezeiza, que era un payador negro, que eran radicales, digamos, iban a cantar a los comités radicales, todas esas cuestiones. En Uruguay había uno, por ejemplo, que... Un día voy a traer la grabación, se escucha medio... Porque es una grabación en cera, en 1907, estaba Sócrates Fígoli, que era un payador anarquista, por ejemplo, ¿no? Y que tenía su canción proletaria. Y vos, era un panfleto la canción proletaria. Y bueno, otros hacían las canciones radicales también en ese entonces. Pero bueno, eso para decir que siempre el folclore estuvo ahí. Después llegó el tango, ¿no? Claro. En 1910, también empiezan a entrar muchos inmigrantes al país, pero no los inmigrantes que querían Mitre, Sarmiento, Roca, sino que inmigrantes que venían, digamos, expulsados de Europa, algunos por la pobreza, portadores de ideas, también, claro, ¿no? Venían del este muchos de Europa. Y con ello los primeros organizaciones, ¿no? Obreras también. Con lo cual el inmigrante empezó a ser un peligro. 1920, 1930. Se le empieza a echar la culpa al inmigrante. Además se empieza a generar una... Los inmigrantes se quedan en la ciudad, no es que se van a los campos como tenían pensado a trabajar, sino que se quedan en la ciudad a trabajar como obreros, y otros traen sus oficios. Después tenían la burguesía. Sí, el pequeño, ¿no? Comerciante. Pequeño comerciante. Uno refiere al gallego en el almacén. Ah, exactamente, o sea, al tano carpintero, cosas así. Exactamente. ¿Cómo que se llama mercado de...? Que mis tatarabuelos tenían mercado, como una, no era mercado central, pero acá en San Fernando, no me acuerdo cómo. Mercado de abasto, cosas así. Algo así parecido, que eran tanos, italianos, y han venido acá a Buenos Aires, a San Fernando, y tenían dos almacén, no sé, un almacén, un mercado. Almacén de Ramos General. Almacén de Ramos General. Se compraba de todo. Claro, ahí se compraba, ahí encontraba de todo. Claro, eso. No, en cambio, de mis abuelos que vinieron de Italia, se fueron para Pergamino y laburaron en la cosecha. Claro. Después, en la década del 40, con el peronismo, ya se vinieron para acá. Bueno, muchos alemanes, ucranianos, se fincaron en el litoral. Misiones, sí. Por eso también hay tantos rubios por ahí. Volviendo al tema, claro, la ciudad empieza a ser una cosa cosmopolita, empieza también el tango, ¿no? Que el tango tiene toda esa mezcla de los inmigrantes, y además como nace el arrabal, también empieza a ser mirado marginado, un poco, totalmente empieza a ser como algo más marginal. Entonces los prostíbulos de la periferia de Buenos Aires, exactamente, en ese momento, fíjate que todos los presidentes de esa época, Irigoyen y muchos de los que estaban en política, eran doctores, por ejemplo. Yo hablo de que la higiene era una cuestión, y se le echaba mucho la culpa a los inmigrantes de todo, ¿no? Entonces los nacionalistas conservadores, el caso de Leopoldo Lugones, el caso Ricardo Rojas, era un nacionalista más tradicionalista, si querés, no tanto pegado al fascismo, como después lo sería así Lugones, que son escritores, que también hacen muchas obras de literatura gauchesca, que fomentan la llegada del folclore a Buenos Aires, y que además son intelectuales, ¿no? Directores de las primeras academias de letras, digamos, generadores de cultura, de ideología, intelectuales. Los más nacionalistas empiezan a buscar una respuesta ante el tango y ante las ante estas cuestiones inmigrantes. Entonces se encuentran también en el folclore, en ese gaucho que antes habían criticado y que lo mandaban al desierto y lo desterraban, encuentran como al ser nacional. Le dan un resignificado. Le dan un resignificado en 1921. Ahí estaba Irigoyen, ¿no? Como presidente, pero por gestión de Ricardo Rojas, llega Esteban Echeverría y trae su espectáculo de canto nativo en abril al Teatro Politeama con toda la música santiagueña, y él escribe una nota en La Nación, pero elogiando, lo compara con el inicio de las tragedias griegas, con las tragedias báquicas y dionísicas, digamos, para ese público selecto de la capital y para ese pueblo culto, y resalta lo que ahí estaba la esencia, que si el porteño no la comprendía es porque no tenía alma para entender la sencillez del indio, inclusive, que el indio era exterminado mientras tanto, ¿no? Pero digo, se empieza a buscar como una respuesta nacionalista en eso. Luego Lugones ya, que Lugones empezó siendo socialista, pero terminó siendo un fascista tremendo. De hecho, el primer inventa golpe la picana, en 1930, o el hijo era. El hijo que sí trabajaba con las reses, en las vacas, es el que inventa la picana. Después la nieta sería desaparecida por la última dictadura militar. La dialéctica de la historia. Sí. Torturada con el invento de su padre. Torturada, ¿no?, con el invento de su padre, exactamente. Sí. De sus familiares, sí. En pura dialéctica. Sí, tal cual. Bueno, ese es un poco el contexto, ¿no? Como que el folclore fue una respuesta para varias cosas. Y acá Molinero un poco lo que trata de poner en ejemplo es eso, ¿no? A veces al folclore se lo reconoce también mucho por los movimientos de los 60, de los 70, y muy relacionado a la izquierda, y a veces por cuestiones más conservadoras, ¿no? Nosotros creo que un poco hablamos alguna vez de eso. Pero sin embargo hay otros procesos, parte de 1944, también porque ponen a Atahualpa Yupanqui como el primero que pone otro enfoque dentro del folclore, porque dice ya con, digamos, en ese momento había como una cosa así que se cantaba de lo que era lo folclórico, pero ya no pasaba de relatar paisajes, de cantar, digamos. Ya se había como quedado estancado en ese enfoque y ante el avance de otras músicas y otras industrias. Entonces dice, bueno, Yupanqui fue el primero que lo pensó filosóficamente, el folclore como modo de expresión, con los arrieros, con Caminito del Indio. Es uno de los primeros que introduce al indio en las canciones, pero desde una visión indígena y de cuestionamiento hacia la realidad. Entonces, a uno de los primeros que pone es a Yupanqui. Hay una canción de Yupanqui que dice basta ya que el yanqui mande. Esa es la, como la, Yupanqui siempre ha sido muy sutil, pero inclusive tuvo un periodo, el periodo en el que Yupanqui estuvo en el PC, que después se alejó, en donde también participó como partidariamente en sus canciones, ¿no? Dice el vietnamita muere en los campos de Vietnam, y entonces el yanqui se lleva, bueno, cosas así, ¿no? Digamos, cosas que todavía no estaban mucho en el canto. Yupanqui siempre lo usa más desde un lado más sutil, pero bueno, esa es una canción así que escapa de esa sutileza porque es muy directa. Entonces, bueno, pone a Yupanqui como uno de los iniciadores de esa época. Y después relata, por ejemplo, las cuestiones del movimiento del nuevo cancionero, ahí ya estamos más en década del 60, entrando en los 60, finales de los 50, en donde Armando Tejada Gómez, pintores como Carlos Alonso, Hamlet Lima y Quintana, bueno, varios adhieren. Ahí es muy lanzada Mercedes Sosa, gracias a ese cancionero, y ese el movimiento no cancionero tenía un manifiesto, que el manifiesto también era una cuestión muy de los intelectuales de izquierda, ¿no? Firmar manifiestos, lanzar manifiestos. Entonces, bueno, es un manifiesto de izquierda, lo que lanzan. Centrado en la música, porque dice, bueno, nosotros vamos a aceptar al tango como parte del folclore, vamos a aceptar nuevos instrumentos que vienen de afuera, vamos a 1958, vamos a aceptar el rock como un movimiento popular. No lo dice así, no dice rock, ¿no? Pero dice, vamos a aceptar otras músicas como cuestiones populares, y vamos a dejar de cantarle al arbolito, a eso, sino que vamos a tomar el compromiso del hombre y la tierra hoy, lo que le pasa al hombre y a la tierra, a la sociedad. Entonces, bueno, hay un pasaje por ahí, ya dentro de esta etapa. Hay también una influencia peronista en el folclore. Bueno, ya venía del tango con Discépolo, pero por ejemplo Antonio Tormo. Che, ¿y qué relación había en la primera y segunda presidencia de Perón con respecto al folclore? ¿Lo revalorizan, lo dejaron adecuado? Sí, durante lo que fue la investigación folclórica, sí, durante la primera presidencia se firman los primeros decretos que, por ejemplo, en la radiodifusión se obliga a pasar música nacional, música folclórica. Uh-huh. Hay incentivos para la investigación folclórica, fondos, ¿no?, públicos destinados a la investigación de cuestiones antropológicas y folclóricas. Uh-huh. Ya no tanto del lado de la canción, sino del lado más académico hablando. Pero sí, para los músicos, sí, de hecho también se... Eso le da mucho trabajo a los músicos. Hay varias leyes que favorecen a la música en vivo, a los derechos de autor, porque también durante esa época se empezaron a registrar las obras. Antes no estaban agrupados. Durante el primer peronismo, eso hace que también haya muchos. Nelly Omar, como te decía recién, Antonio Tormo, digamos, que participen de... Carlos Monbruno Campo, que tenía sus alegres fiestas gauchas, era contratado por Evita y viajaba por todo el país, digamos, con sus alegres fiestas gauchas. Sí, adherían muchos también al movimiento peronista, pero después... ¿Qué transformaciones sufre, si es que hay, el folclore a medida que pasa el tiempo, llegado a los 60, 70? Claro, bueno, el manifiesto del nuevo cancionero llega es como un quiebre, a fines, ¿no?, de los 50. Ah. Algo que hizo un quiebre en toda la cultura en América Latina y que nos empezó a reconocer como latinoamericanos y a creer que podíamos, porque pasa... Mirá, justo en los 60 está el boom de la literatura latinoamericana. Sí. Claro. En los 60 hay un boom de la canción latinoamericana. Está el manifiesto del nuevo cancionero. Boom de la música andina. Se empiezan a tocar muchos instrumentos andinos. Y todas esas cuestiones vienen muy pegadas, o todos estos artistas adhieren a la Revolución Cubana. Claro. La Revolución Cubana en el arte marcó, como en el mundo, marcó un antes y un después. Pero en lo que fue Latinoamérica... Más acentuado aún. Acentuadísimo. Claro. Entonces muchos empiezan a sentirse identificados con eso. Incluso... en el que es, por ejemplo, se empieza a ver que escritores, sí se puede, escritores también. Que uno diría, en ese entonces está Mario Vargas Llosa, por ejemplo. Vargas Llosa era de izquierda, ligado, sí, uno de los estandartes del boom de la literatura. Sí. Y Cortázar, que ante los golpes de Estado en Argentina no tenía mucha postura, él dice en uno, la verdad que a mí me despertó políticamente la Revolución Cubana, y ahí cambié también la forma de ver la literatura. Terminar al lado de la Revolución Sandinista. Claro. Un gran... Sí. Apoyó fuertemente la Revolución Sandinista. Sí, sí, sí. Bueno, y a Fidel toda la vida lo creyó en él, ¿no? Entonces sí, ahí hay una gran transformación y con... Acá en Argentina se da mucho con los grupos vocales, y digamos, los grupos de mayor calidad, los de mayor trabajo, generalmente estaban relacionados a la izquierda. Bueno, surgen los grupos vocales. Bueno, otro peronista es el Chango Farías Gómez, por ejemplo, creador de los Huancahuay, peronista Chango muerte. Farías Gómez tuvo actividad política. Exacto, hasta hace poco. Hasta su muerte. Sí, sí. Pero bueno, en esa época surge todo eso, y como te decía, esto se da en el país, en Argentina, pero tiene un correlato en toda Latinoamérica, digamos. Está la trova cubana, sale en ese momento. Uh-huh. Toda la canción que escuchábamos recién, chilena, Violeta Parra, Víctor Jara, que si bien son de antes, son retomados por todos estos grupos. En Uruguay, Biglietti, Zita Rosa, digamos, hay una cuestión latinoamericana tremenda, pero increíble, que tiene una relación muy directa. De hecho, hay entrevistas en que Silvio Rodríguez mismo lo dice, y otros cantores, que bueno, el movimiento del nuevo cancionero tuvo una influencia sobre lo que fue después la Trova Andina y otras organizaciones de músicos, digamos, que también el manifiesto se firmó como una cosa así, medio después de un asado, y no, yo creo que no se imaginaban que hoy estemos hablando, los que nos gusta esto, del nuevo cancionero, como una cosa así épica. Y bueno, y después también desarrolla la cuestión de la reacción, ¿no? Claro. Los nacionalistas que tenían sus cantores. Bueno, Rimoldi Fraga cantaba en una canción que se llama Argentino hasta la muerte. Sí. En una parte nombraba, no decía somos derechos humanos, pero terminaba un renglón porque los argentinos somos derechos y también somos humanos. Se casó con la hija de Lanusse. Sí, Rimoldi Fraga y muy, muy activo artista que apoyó a Menem durante toda la década del 90. Uh-huh. Sí, en la década del 90, Rimoldi Fraga volvió a la palestra apoyando a Menem a morir. Sí, otros... Lo vi de vez en cuando, se paseaba por la horqueta. Otros fueron, por ejemplo, tomando posturas como diciendo, bueno, no soy ni de uno ni de otro, entonces no quiero que nos usen ni para esto ni para lo otro. Hay uno que se llama Omar Moreno Palacios, que en Provincia de Buenos Aires dice, no te hago ni te deshago, Provincia de Buenos Aires, digamos, no me lleno los bolsillos cantando tus tristezas, digamos, cuestionado. Palo para decía, la izquierda. Claro, decían, muchos cantan, a ver, las penas de estos hombres, pero por otro lado se llenan el bolsillo, entonces uh-huh. Dice eso, no me lleno los bolsillos cantando tus tristezas, prefiero contar tus alegrías. No es así la letra, pero más o menos algo así. La idea. Y empiezan a ver otras canciones, Unidos, que también dice, bueno, defendamos los laureles que supimos conseguir unidos, los de afuera nos quieren imponer cosas que no son las nuestras, cosas muy nacionalistas, ¿no? Uh-huh. Digamos. El nacionalismo se expresa allí, algunas uh-huh. cuestiones también más católicas también se empiezan a estar. Y hay un grupo que es Huerque Mapu, que se hacen muchas obras integrales, que la apoyó un conjunto chileno, hace la cantata Santa María de Iquique, que es un pueblo chileno, ¿no? Y una lucha de un pueblo chileno. Víctor Jara hace lo mismo con La Toma, un pueblo obrero, un campamento obrero. Y acá en Argentina, el Huerque Mapu hace, por ejemplo, la cantata Montonera. Y es muy proselitista, porque directamente tiene cuestiones panfletarias, digamos, de documentos panfletarios. Sí, sí, sí. Y empieza un narrador, y eso es un espectáculo que se presenta en el Luna Park y después se graba, pero empieza un narrador contando, por ejemplo, bueno, el general quería tal y tal cosa, entonces, y se escuchan los audios de las manifestaciones y los bombos. Bueno, toda esa cuestión, ¿no? Y después empieza la canción, obviamente, también muy muy panfletaria. Las canciones de izquierda también eran algunas muy panfletarias. En Venezuela, el primero era súper panfletario. En Argentina, por ahí, no se dio uno tan así, tan directo, pero había muchos dúos que sí lo eran. Igual era algo que pasaba así en toda Latinoamérica. Después, con la dictadura, el folclore sufre una gran... justamente es uno de los que más sufren. Mirá, es curioso que esta lucha se da en el folclore, porque en ese momento aparece el rock como una cuestión alternativa, uh-huh. novedosa, que atrae a la juventud, pero el rock nacional toma algunas cuestiones más del hipismo por ahí, que es el pacifismo, una cuestión uh-huh. de no meterse, no involucrarse, y no se involucra en las cuestiones políticas. Son, si lees la lista de las canciones prohibidas durante la dictadura, la mayoría son folclóricas, y hay algunas que son graciosas porque hablan de Te Toco, viste, cosas así, viste, de artistas, sí, sí, como sí. hoy decirte Alcides, no sé, sí, sí, cosas sí, sí. así. Hay cosas medias tontas sí. que están por atentar contra la familia, contra la moralidad, sí, sí, ¿no? Sí, sí, pero de rock hay muy pocas. Inclusive, si te pones a pensar cuáles cuestionaban esas cosas, a mí se me ocurre la de los dinosaurios. Dinosaurios, pero no hay mucho sí, no, muchas no, no, más no. canciones. Son bastante ingenuas. Sí, son pasa por otro lado. Sí, no. Viene pegado al movimiento hippie. Uh-huh. Entonces el folclore sí sufre una gran pérdida, porque muchos de los grupos vocales se van exiliados, se desarman. Guaraní, Mercedes Sosa, Armando Tejada Gómez, Lima Quintana, se van todos afuera. Y ahí sí se pierde muchísimo. Después se retoma un poco con la cuestión de la guerra de Malvinas, se prohíbe la música sí. inglesa en inglés, sí, sí. entonces se empieza sí, sí, sí, resurge el rock nacional, sobre todo ya como una cuestión más oficial, y también el folclore. Larralde, por ejemplo, que es un cantor que siempre cantó cosas desde el peón, reivindicando al peón en contra del patrón, sin embargo, en algunas cuestiones tiene cosas como medias reaccionarias, si uno quisiera, y acá las cuenta muy bien también Molinero, por lo menos en las narraciones. Ya después, en los 80, hay otra movida, también empiezan a haber cosas del movimiento hippie, pero bueno, eso no está tan tratado acá. Y en el 90 hay una derrota enorme de la canción popular, que fue peor que en la dictadura, porque en la dictadura era abierto que no podías cantar. Acá se te cerraban los espacios, como pasó en Chile. En Chile, con la Concertación, esto me lo contaban los integrantes de Illapu, dice, bueno, cuando estaba la dictadura había un movimiento por abajo sí, reflejado en los grupos que estábamos en Europa y que veníamos o en México exiliados y que veníamos contando todo eso. Cuando se va la dictadura volvemos al país, hay un gran recital y bueno, creemos que vamos a poder tocar, cantar, expresarnos, y no, la canción popular se le cierran los espacios, las discográficas se quedan en manos de empresas, entonces hay que cantar lo que te dicen y no lo que crees. Es una derrota más ideológica. Es una derrota ideológica que en el arte tiene un correlato clarísimo. Fundamental. Lo mismo que pasó en la política, digamos que el fin de las ideologías. Tal cual, exactamente. Cuando uno dice, bueno, volvió la democracia, bien, ahí va a haber más participación, y no, resulta que, bueno, lo mismo pasa en la canción. Mira. Hay una canción que se llama El Cóndor Vuelve, que está buenísimo porque es de Armando Tejada Gómez. Armando Tejada Gómez y Hamlet Lima Quintana eran tremendos, me encanta. Yo leí un libro de ellos y eso me acercó al folclore. Y canta, ¿no? Ahí va el general el Sandino y el Ecuador, dibuja el mapa caliente de Nicaragua en mi corazón, con Prestes, soy la columna del cafetal, Prestes es el colombiano, ¿no? Y voy con Camilo Torres, Che, Pueblo en Armas, Che, Vendaval, Artigas toma esta sangre donde la luz se vuelve Fidel y encuentra que Güemes cuida la Cruz del Sur, Allende, la cordillera regresa al sol y América en esta sangre, por donde va la liberación, vuelve el cóndor del Alto Perú, esta vuelta no habrá Guayaquil, hay que unir todo el sur en un grito, libertad, tierra y pan, libertad, libertad. Este es una canción de Armando Tejada Gómez que cierra así como todo el círculo de nombra a Fidel, a Allende, a Güemes. Es tremenda. Tejada Gómez y Enrique Aragón, que muestran un poco esta cuestión latinoamericana, porque era otra de los temas de disputas. Muchos querían que el folclore sea algo nacional y argentino, puramente. Otros lo veían como una cuestión latinoamericana. Y a muchos no les gustaba esa cuestión del pueblo, de la patria grande. A muchos no les gustaba. Sí, sí. No. Y bueno, está muy interesante el libro, bueno. Sí, lo vamos a ver, te lo voy a prestar también, Edu. Bueno, listo. Sí, sí, te lo... podemos seguir comentando algunas cosas que vayas encontrando. Sí, lo podemos ir ilustrando, podemos escuchar inclusive algunos de los fragmentos en algún momento. Ah, no, si es la entrevista, ¿no? Sí, sí, pero sí, sí, se puede, está, porque es entrevista con canciones y está justamente para eso, para difundir. Muy bien. Y el otro libro es más local. San Fernando Total. Este es un libro... Pame, ¿quieres decir algo? Perdón. San Fernando Total es un libro, agradecemos a la Cámara de Comercio de Virreyes que nos acercó esto, de Mario Segura. Mario Segura sacó tres libritos, uno sobre Virreyes, otro sobre Victoria y otro sobre San Fernando. Este es lindo que se difunda la historia de la ciudad. Es lindo que se, difunda la historia de la ciudad. Es un historiador que... la hizo bien porque él acá dice, ¿no?, que actualiza las historias de Cordero, de Miguel Cané, de otros historiadores. Es necesario que se actualice la historia también, que vaya contando, porque además San Fernando cambió mucho en los últimos 30 años, digamos, hasta antes era... Virreyes todavía estaba... Eran bañados. Claro. Eran bañados. Es un libro interesante. Yo los libros anteriores los tenía y los leí. Son libros que cuentan la historia. Digamos, no hay posturas... políticas, partidarias, y ahora contamos por qué esto. Es una y hay algo interesante que él lo dice en el prólogo, que es hasta ahora lo único que llegué a leer del libro. La única crítica es que no tiene índice el libro, se comieron el índice, eso es una pena. Sí, un error medio. No importa. Una de las cosas que él cuenta es que, como la historia del casco de San Fernando está muy contada, él hace un repaso histórico, pero cuenta más la historia de lo que es Virreyes, Victoria y San Fernando Este. También son localidades más recientes, pero que han ganado Virreyes, por ejemplo, muchísimo protagonismo. Sí, la zona que prácticamente todos olvidan en la parte de la historia. Exacto. Porque todos siempre cuentan dónde anduvo tal San Martín, o el museo que está ahí en San Fernando, ¿viste? Atrás del San Martín de Tours. Siempre te cuentan la historia del centro, del casco. Claro, la parte, claro, la sí, de... que... Sí, sí, sí, quién vino y todo eso, y todos se olvidan de los pueblos que fueron surgiendo nuevos, Virreyes, sí, Victoria, sí, toda la zona. Carril, ¿no? Claro. Y bueno, el libro tiene una curiosidad, que tiene una publicidad, atrás una publicidad muy grande, y en el medio tiene publicidades, y bueno, el escritor no estaba muy contento, obviamente cuando uno hace un libro no espera tener publicidades. Lo que pasa es que este libro iba a ser editado, ¿no?, con fondos municipales. Con fondos municipales, había un decreto. Y bueno, durante esta gestión fue sacado ese fondo. Siempre municipal, apostando a la cultura. Para que el libro, apostando a contar la historia, ¿no? A la memoria. Entonces, bueno. Qué raro, algo de la cultura. Lo persuadieron a... Y que creo que tenían que pagarle a Panam, entonces no, claro, no les quedó para el libro. Claro. Los chicos primero. ¿Será la nueva cultura, el nuevo folclore, Panam? Pero bueno, se las tuvieron que rebuscar. Otra bueno, cosa más es que puedo salir más allá de todas esas sacando revueltas. Mis vicios de periodista deportivo. Acá en Coronado tenemos un equipo de básquet en silla de ruedas, muy numeroso, 12 jugadores. Los auspicia la Cámara de Comercio de Virreyes, es decir, les consigue todos. Hace poco compraron dos jirafas. Las jirafas son donde sobre lo que se apoyan los tableros de básquet, porque ellos entrenan en el CEDEC. Pero bueno, la compraron por las dudas, porque están buscando otros clubes a donde ir, porque sospechan que los van a sacar del CEDEC, decisiones municipales. De hecho, hace 2-3 semanas atrás, no sé hace cuánto vengo faltando, pero un martes, ellos entrenan martes o miércoles, bueno, entrenan 2 veces a la semana. Uno de esos días fueron todos los chicos en silla de ruedas a jugar. No pudieron jugar porque había un partido entre los directores de cultura de San Fernando y los directores de cultura de Tigre. Podrían haber alquilado una canchita de fútbol 5, ¿no? Ellos que pueden, sí podrían haber alquilado. Qué lamentable que son, ¿no? Yo, después de esa noticia, tacto, dije que quedé indignado. O sea, alquilate, pagate vos la cancha en otro lado y dejá los pibes. Estás usando el club que es de todos, aparte. No, pero pensalo... Sinceramente parecen idiotas, loco. Pensalo maquiavélicamente, pero así lo que voy a decir puede ser crudísimo. Pero pensémoslo en términos... Uno lo haría como lo hace la Cámara de Comercio de Virreyes, por ejemplo, para apostar a algo interesante. Los pibes están en la B, y para dar una oportunidad a los pibes también. A jugar contra River, Vélez, es decir, tenés atletas que no tenés en, que tenés en pocos clubes, atletas de básquet en sí. Para dar una oportunidad a ellos también. Nosotros lo pensamos de ese lado. Ahora pensalo estratégicamente, vos gestión. ¿No te conviene la fotito con el pibe en silla de ruedas sacado? Aunque sea desde ese lado. Pero ni siquiera como, o sea, sos un mal demagogo. Como esa cosa, desde esa cosa fría, que es horrible pensarlo así. Pero ni siquiera desde ese lado. Ni siquiera son malos tacto. O sea, son malos demagogos. ¿No? O sea, ni siquiera en eso piensan. Malos demagogos. En su propio beneficio. O sea, sí, barato en realidad, porque no apoyan en nada. Porque en realidad lo sentís así. No, para pero pibes, que tengan el cosito del municipio, el barquito del municipio en la remera. Que y aparezca, foto, que aparezca Andriotti con los dos pibes, claro, y ya está, listo. No apareces más, pero te sacás la foto y le das el lugar una vez por semana. Son pro. Ya nos vamos. Saludos a 6, 7, 8 y 9. Los, vayan al encuentro de artesanos. Sí. También, totalmente independiente. Va a estar cerrando Namuncurá y Raza Trunca. Así que los invitamos. Mucho esfuerzo y mucha lucha. Unidos pudieron sacar adelante este encuentro en contra de algunas disposiciones justamente del PRO y del oficialismo. Bárbaro. Bueno, hasta el sábado. Hasta el sábado.